Bienvenidos a mi canal. Al módulo de insertar y personalizar tablas en Google Docs. Las tablas son herramientas fundamentales en nuestro día a día, ya que nos permiten organizar, comparar y visualizar información de manera clara y eficiente. En este video aprenderás a insertar una tabla, diseñar y darle formato, configurar bordes y colores, elegir tipo y tamaño de fuente, una tabla bien estructurada, mejora la legibilidad y facilita el análisis de datos, la toma de decisiones y la comunicación efectiva. ¿Cómo insertar una tabla? Paso 1. Haz clic en Insertar, Tabla. Paso 2. Selecciona el número de filas y columnas. Paso 3. La tabla se insertará en tu documento. Las tablas son una herramienta esencial en la organización y presentación de información. En el ámbito académico, profesional y cotidiano. Diseño y formato de la tabla. La elección adecuada de colores de fondo y bordes visibles hace que la información sea comprensible para personas con diversas discapacidades visuales. Selecciona de la barra de menú, Formato, después la opción Tabla y después Opciones de Tabla. Modificar bordes, el color y grosor de los bordes de la celda o la tablas. Puedes cambiar color de fondo de la celda. El cambiar los bordes y fondos de las celdas permite mejorar significativamente el comprender de lo que presentamos, con una clara separación visual entre los distintos elementos de información. Cuando utilizamos bordes bien definidos y fondos estratégicamente coloreados, facilitamos que el ojo humano pueda seguir el flujo de información de manera natural, evitando confusiones y errores de interpretación. El estilo y alineación de la tabla ayuda a darle un enfoque más profesional del documento. Seleccionamos de la barra de menú Formato, Tabla, Opciones de tablas, Columna. Tienes que desplazarte hacia abajo hasta encontrar Opciones de tabla. Para darle formato a la altura de las filas, sigue el mismo procedimiento. Se puede modificar total o parcialmente las fuentes de una tabla. Primero selecciona las palabras o la tabla que deseas modificar el texto. Busca en la barra de herramienta el nombre de la fuente que sea de tu agrado. De igual manera, puedes cambiar el tamaño de la fuente, ponerla en negrita, subrayada o cursiva. Recuerda, un buen contraste entre texto y fondo, junto con bordes perceptibles, tamaño y tipo de fuente, texto resaltado en negrita o cursiva, diferentes colores, puede marcar la diferencia. Para usuarios con problemas de visión o condiciones especiales, Ahora te toca a ti. Crea tus propias tablas.